Yeah. Tú me gustas y yo te gusto, y yo sé que quieres de mí. Deja la timidez y verás que no pasa nada. Lo más que me agrada es cuando me miras fijo y no cambias la mirada. Como diciendo, quiero que te venga encima de mí. Pero quiero que te venga encima de mí. Entre botellas y sábana donde nadie nos vea. Me tiene adicto, tiene un booty que jugea. Baby, yo no dejo rastro. Tu ex dijo que está puesto pa' mí. Quiere matarme, pero baby, sigo intacto. Contigo hice un pacto. Y es que en la cama esté ready pa' el acto. Pa' darte en ese culo lo tiene flow Dolly Castro. Hablo claro, sabes cuál es mi interés. Es quitarte el panty y sumergirme entre tus piernas como un pez. La jalo por pelo y los ojos los vira al revés. Está llegando al clima, la puse en cuatro y le di otra vez. Y entre sábana y botella, me envuelvo con ella. Nos embriagamos y chingamos hasta no poder. Le hago cosas que su ex no supo hacer. Y apagamos el cel, nadie podrá joder. Quiero que te venga encima de mí. Pero quiero que te venga encima de mí. Entre botellas y sábana donde nadie nos vea. Me tiene adicto, tiene un booty que juquea. Quiero que te venga encima de mí. Quiero que te venga encima de mí. Entre botellas y sábana donde nadie nos vea. Me tiene adicto, tiene un booty que juquea. Y es normal, se acuesta en mi pecho y lo usa de espaldar. La huevita loca por sacarme al nene del corral. Busca la cámara, voy a grabar. Tranquila que ya puse las botellas a enfriar. Mientras quemamos entre sábana y botella, me puse pa' ella y en el bicho me hizo un hickey que dejó una huella. Que se lo ponga, me exige con la corte encima que a un incorregible lo corrijan. Y no me voy a dejar, llamo a lo mío y no se tardan en llegar. But these bitches wanna fuck with me. Me dijo que quería fumar y que le llegue, que me está esperando sola en el hogar. Y entre sábana y botella, me envuelvo con ella. Nos embriagamos y chingamos hasta no poder. Le hago cosas que su ex no supo hacer. Y apagamos el cel, nadie podrá joder. Y entre sábana y botella, me envuelvo con ella. Nos embriagamos y chingamos hasta no poder. Le hago cosas que su ex no supo hacer. Y apagamos el cel, nadie podrá joder. Quiero que te venga encima de mí. Quiero que te venga encima de mí. Entre botellas y sábana donde nadie nos vea. Me tiene adicto, tiene un booty que juguea. Biggie Woo, girl. Indicando Nexum. El productor de la nueva MyG. You know how we do it. Young Hustle for Life. Aldo Latin Music, nigga. El de los 90 Biggie, baby. ¿Tú me entiendes, mi amor? Jay Anton.